the USSR. Estás escuchando De la guerrilla a la guerra contra el narco. Yo soy Susana Larios Murillo. Y yo soy Alejandro Bonada. En el episodio de hoy, guerrilla y narcotráfico en los albores del echeverrismo. Acabamos de escuchar Back to the USSR del disco blanco de los Beatles. Hola a todos, es un gusto estar de regreso en este programa, en este podcast, para hablar de esta historia que hemos estado contando en las últimas semanas. Yo había estado un poco ausente de los capítulos, de los tres capítulos anteriores, debido a que estoy criando a una criatura. Yo estaba como en este proceso, en este primer proceso de posparto. Entonces, nada, me da muchísimo gusto estar de regreso para hablar de todos estos temas que nos interesan. Y si bien yo disfruté poniéndoles muchas canciones que me gustan en lo particular, pues extrañaba la voz y el diálogo con Susana, pero pues me tocaba sacar las papas al aire mientras ella alimentaba y cuidaba a nuestro bodoque, pues bueno, me tocaba darme una escapadita para seguir compartiéndoles nuestros intereses y nuestros análisis. Pero bueno, ya estamos acá y hoy vamos a hacer una breve recapitulación de lo que hemos estado hablando anteriormente, para después ir volviendo a esta programación habitual, a los temas de esta historia, de esta larga historia de la guerrilla a la guerra contra el narco. Si bien recordamos nuestros últimos programas entre Susana y yo, pues trataron de cuestiones culturales, de cuestiones como por ejemplo la literatura, la música, el cine, la literatura de mujeres sobre los procesos que ocurrían en los 60s, particularmente en el 68, lo que ocurrió con el 10 de junio del 71 en el Conazo. Y pues lo que vamos a hacer en este primer segmento es ir haciendo algunos apuntes que tienen que ver con el desgaste, las contradicciones y el incumplimiento del régimen emanado de la Revolución Mexicana. O sea, cómo esta idea de justicia social que prometió el régimen del Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional, cómo se fue en lo que algunos autores o intelectuales llamaron el logro filantrópico, que, como lo estamos viendo en esta serie de programas, tenía más de ogro que de filantrópico. Uno de los elementos que hemos estado discutiendo de manera muy importante es cómo este régimen emanado de la Revolución Mexicana se convirtió en un régimen inflexible que optó mayormente por la represión, y cómo esta represión ha configurado estos dos elementos que están en la discusión, ¿no? Es decir, el surgimiento de las guerrillas por un lado, y por otro lado también el crecimiento de estos espacios, estos grupos, y también el surgimiento de estos grupos de narcotráfico que conocemos en la actualidad. Y también, regresando de nuevo a uno de los orígenes de este proceso de la historia mexicana contemporánea, es el tema agrario, el cual fue el antecedente, el motor de la Revolución Mexicana, de lo que se le llamó la posrevolución, esto que hablamos de los años 20, 30, todavía 40, que tenía que ver con el reparto agrario, que si bien recordamos es uno de los principales repartos agrarios a nivel latinoamericano, sino ya de plano continental, en cuanto a todo el continente americano se refiere. A pesar de ello, este reparto agrario fue bastante contradictorio en sí mismo, ya que si bien se creó algo que se le conoce como el sistema ejidal, en el cual es una especie de propiedad colectiva, pero que está sujeta a los dictámenes del Estado. O sea que el Estado tenía una especie de planes seccionales o por periodos en los cuales impulsaba mediante créditos, mediante ciertas políticas públicas, hacia dónde tenía que encaminarse los esfuerzos en materia agraria. Como por ejemplo, pues hay que enfocarnos a la producción de más maíz o de bajarle para no disminuir los precios del café. En fin, son ejemplos hipotéticos, pero más o menos por ahí va la cosa. El asunto es que también en muchos lados, como por ejemplo Chihuahua, Guerrero o Sinaloa, estados que si bien estamos ligando con la cuestión de la guerrilla, pues ahí es donde más contradicciones hubo en el tema del reparto agrario. ¿Por qué? Porque allí no se tocaron o se les dio una especie de maquillaje a los grandes latifundios. O sea que realmente el tema de la tierra se tocó, pero de manera muy superficial, por lo que incluso familias que habían sido tradicionalmente terratenientes en estas regiones, pues continuaron e incluso obtuvieron mayor poder político, pero económico y también armado, ya que en estos lugares como en Sinaloa o Chihuahua se empezaron a proliferar lo que se conoce como guardias blancas, que fueron pues realmente pistoleros a sueldo y al mando de estos terratenientes. Pero también es importante señalar que fueron entrenados o en algunas ocasiones atacaban coordinadamente a los agraristas o a los campesinos demandantes de tierra. Y en este sentido también plantear la centralidad, digamos, que tiene esta conversación acerca de la imposibilidad de construir un régimen verdaderamente democrático, ¿no? En el que estas distintas voces que hemos estado enunciando en esta conversación, que tiene que ver con los distintos grupos sociales que tenían un papel importante, digamos, en las promesas de la revolución, como fueron los ferrocarrileros, ¿no? Como fueron los campesinos. En general, esta masa de trabajadores y trabajadoras que eran como el centro de esta conversación revolucionaria y que a final de cuentas no logran entrar como al proceso democrático como hubieran esperado. Algo que pasaba con esta cuestión sindical o de organizaciones obreras laborales tenía que ver con los sindicatos en lo que México se le conoce como sindicatos charros o universalmente sindicatos blancos. O sea que sí existían estas organizaciones, pero eran dentro del partido de Estado. Por lo tanto, si se creaban estas organizaciones, no tenían legitimidad legal y por lo tanto pues sus luchas obreras, sus luchas por, no sé, mejores condiciones laborales, salariales, vacaciones, primas, etcétera, etcétera, pues no eran tomadas en cuenta o incluso eran reprimidas, como lo pudimos ver con los ferrocarrileros, que también en este periodo de mediados del siglo XX con los ferrocarrileros va a ser uno de los gérmenes u orígenes del movimiento socialista, pero ya de mediados del siglo XX, ya que varios de ellos estaban participando en este tipo de organizaciones. Y es una democracia disfrazada, a final de cuentas, ¿no? Que si vemos el proceso histórico, se busca, entre comillas, revertir recién ahora, con todas estas modificaciones que ha habido en la ley del trabajo en México y la necesidad de construir sindicatos verdaderamente democráticos. Después de haber visto esto que pasó en los 50, brincamos ya a la década de los 60 y principios de los 70. que tenía que ver mayormente con el movimiento estudiantil. ¿Por qué crees que hasta los finales de los 60, al menos en la Ciudad de México, ya si nos vamos a Guerrero, a Chilpancingo, como por ejemplo con el movimiento de la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria o con los propios profesores en el movimiento de Lucio Cabañas, pero bueno, ¿por qué en la capital fue hasta el 68 tan tarde que emergió un movimiento estudiantil tan fuerte? Pues yo creo que se juntan muchas condiciones también de hartazgo, ¿no? Por parte de los estudiantes, que son el grupo que inicia de alguna manera este movimiento, pero que a final de cuentas termina por aglutinar a otros sectores de la población. Es un momento también en los 60s, a finales de los 60s, en el que se dan muchas luchas también a nivel mundial, ¿no? Y empiezan a conectarse de manera muy importante. Entonces creo que hay una coyuntura que es nacional, pero también hay estos elementos que vienen desde otros espacios, tanto al interior del país, como hemos visto, como fuera de este, y que empiezan a configurar este caldo de cultivo para que los estudiantes levanten, ¿no? y hagan este movimiento que ha sido un parteaguas para pensar la rebelión estudiantil, pero que también, como hemos visto, ha sido una manera de eclipsar otros movimientos, ¿no? Como historiográficamente hablando, no necesariamente en práctica, historiográficamente hablando, debido a que es un movimiento que se da en la ciudad, toma mucha visibilidad y entonces opaca los esfuerzos de otros sectores de la población en otras regiones, como hemos observado, ¿no? En Guerrero, en Sinaloa, en Chihuahua, debido justo como a esta lejanía que tienen de la capital. Y que no necesariamente fueron en un principio movimientos armados, sino que empezaron siendo movimientos civiles. El propio grupo de Genaro Vázquez, el cual subrayaba muy bien el papel cívico, igual el papel de ser un profesor rural de Lucio Cabañas, pues era eso, como social, como asambleario, como el cara a cara, en fin, esa cuestión ciudadana. Pero esta inflexibilidad que hemos estado señalando tanto, pues fue lo que obligó a pasar a la clandestinidad a muchas de estas organizaciones, lo cual pues en la ciudad ocurrió de manera distinta y pues sí, ha eclipsado bastante lo que incluso sangre derramada que ocurrió fuera de la capital, que hay tanta centralidad en esto del 68. Y bueno, otro momento histórico muy concreto que hemos estado analizando como coyuntural para entender el surgimiento de las guerrillas es el 71. Sí, el 71 también es conocido como el Jueves de Corpus, ocurrió el 10 de junio de 1971 y es posiblemente el primer acontecimiento que abre ya una guerra sucia más profunda en al menos la Ciudad de México, y es como el punto de apertura de lo que es el echeverrismo en el lado represor. Porque si bien recordamos prácticamente todo el año de 1968 hubo diversas manifestaciones, no solamente en la Ciudad de México, si bien son las más conocidas, sino también en otros lados como en Monterrey. En la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, se intentaron hacer varias acciones en solidaridad con la represión que estaban ocurriendo en otros lados, pero los movimientos de derecha eran muy fuertes allí, tanto que asfixiaron a esa intentona, pero paradójicamente en Guadalajara sería uno de los bastiones de lo que posteriormente sería la Liga Comunista 23 de septiembre. Tanto así que fue la ciudad en donde se fundó esta organización. Retomando esto del Jueves de Corpus, pues fue la primera manifestación post 2 de octubre del 68, en la cual los convocantes, mayormente estudiantes, buscaban recuperar las calles de nuevo para protestar y pedir una mayor apertura democrática de este régimen que tanto señalamos de la Revolución Mexicana, que está muy desgastado y que se le notaban más las costuras, en el sentido de que, como hemos señalado, era más ogro que filantrópico. No obstante, en el sexenio de Echeverría esta va a ser una contradicción bastante potente e interesante, ya que si bien es uno de los periodos más con represión de toda la historia contemporánea de México, también es el segundo sexenio o el segundo periodo presidencial con más repartos agrarios en la historia del país. Por lo tanto, pues sí hay como una contradicción bastante fuerte. Y recordemos también que en el echeverrismo pues hubo un discurso y unas relaciones exteriores bastante importantes con gobiernos de izquierda como el de Allende en Chile o como el gobierno cubano de Castro. En fin, Echeverría como que se quería sentir un nuevo Lázaro Cárdenas, por así decirlo, en el sentido de ser darle una renovación al nacionalismo revolucionario de aquellos años 30, principios de los 40 todavía. Y esta renovación lo llevó, cuando menos discursivamente y en ciertas políticas públicas, a tener confrontaciones bastante fuertes con empresarios agrícolas, como por ejemplo en el noroeste de México, particularmente con empresarios de Chihuahua, Sinaloa, empresarios agrícolas bastante influyentes, los cuales empezaron a cabildear, no necesariamente para hacer un golpe de Estado, pero pues sí un contrapeso empresarial, el cual décadas después se va a traducir en el auge del Partido de Acción Nacional en el norte de México, el cual fue bastante apoyado por este tipo de pequeños comerciantes, comerciantes regionales, pero particularmente el sector agrícola o agroindustrial, que es muy potente en Sinaloa, en Sonora y en Baja California. Tanto así que en el 88 Manuel Cloutier, emanado de este movimiento de empresarios de estos años, particularmente ya en los 80, pues va a ser candidato presidencial y habrá quedado en tercer lugar. Por otro lado, ya yéndonos hacia el noreste, pues está el Grupo Monterrey, con los Garza Sada, que en su momento fueron los empresarios más poderosos del país y que también van a tener muchísimas confrontaciones con el echeverrismo por este lenguaje, este discurso, en este caso más que por las acciones, ya que en el caso agrícola pues sí se intentaron hacer ciertos repartos agrarios para moldear o para intentar comerle el mandado a las guerrillas, a los movimientos campesinos que estaban invadiendo muchísimas tierras ante pues la falta de ellas y el escaso jornal que ganaban, ya que ganaban algunos por el, no sé, por ejemplo, el algodón, que es uno de los productos más cultivados en el noroeste de México, en valles como el de Guasave. Los jornaleros, además de que vivían en condiciones bastante desfavorables, durmiendo, hay testimonios incluso que dormían en los canales de riego, con los climas tan, tan difíciles que son en esa región, al menos 40 centavos por kilo llegan a ganar, lo cual pues es un dinero irrisorio y particularmente con esas condiciones de trabajo tan desfavorables. Entonces, lo que hizo Echeverría en el campo, pues era intentar hacer una reestructuración, al menos superficial, pero los propios empresarios no querían o no tenían esa visión pragmática. Velaban más por sus intereses en la política regional, local, su visión económica, y no tanto hacia una visión ya de Estado. En contraste, en Monterrey, pues ahí sí fue una cuestión más de influencia política, y esto llegó a un punto crítico con el asesinato de del líder de la familia Garza Sada por la Liga Comunista 23 de septiembre en un intento de secuestro frustrado en una de las principales vías urbanas de la ciudad de Monterrey. Entonces, sí era una especie de carabola a tres bandas lo del echeverrismo, ya que tuvo que pelearse o tener una relación bastante tensa con la burguesía agraria, con la burguesía industrial y también con los movimientos campesinos y guerrilleros. Esto para nada es una apología al echeverrismo, sino más bien es poner sobre la mesa las distintas líneas que hay en este periodo y cómo lo hace uno de las etapas más complejas de la historia contemporánea de México. Y a mí me parece que además esta contradicción justo nos pone frente a lo que ha sido la historia más reciente de México, ¿no? Como para entender qué es lo que vivimos en la actualidad y poder observar cómo estas acciones que parecen como acciones muy tempranas para entender la historia actual fueron configurando un caldo de cultivo de lo que tenemos ahora, ¿no? Con este segmento pasamos a un corte musical muy acorde a este periodo con el Tri y su canción Abuso de Autoridad. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal y nadie puede protestar porque lo llevan en la verdad. Ya nadie quiere tener Esta canción del Tri me parece muy interesante para dar apertura a nuestro siguiente bloque, porque además trata dos elementos que son centrales, ¿no? En esta época, que tienen que ver como con los aspectos culturales, con la manera en la que se da, digamos, una especie como de despertar cultural, también alimentado por corrientes musicales y artísticas que se van conectando gracias también a la cuestión migratoria, ¿no? Y a la cuestión relacionada con la represión en otros países, ¿no? Y las personas que llegan a México debido a estas situaciones. Y entonces me parece muy interesante, ¿no? Como esta conexión entre los aspectos culturales, pero también el aspecto de la represión, que es un momento histórico en el que la represión configura también estos procesos guerrilleros, ¿no? Y cómo los grupos sociales, grupos hemos visto como de profesores rurales, por ejemplo, se van yendo a estos caminos necesarios, ¿no? Como son los caminos de la clandestinidad y la manera en la que estas organizaciones fueron configurando estos momentos. Entonces, vamos a entrarle por ahí y también por una pregunta que me parece central, que tiene que ver la relación que guardan estos grupos guerrilleros con el territorio. Es decir, ¿cómo podemos entender el fenómeno guerrillero en México desde una perspectiva territorial, sabiendo que se ha analizado el fenómeno guerrillero desde otros lugares, pero que en este momento particular a nosotros nos interesa entender el aspecto territorial? Para la cuestión de la represión es bien importante tener en cuenta de que el ejército tuvo y tiene un papel coyuntural en esto y central, porque recordemos que la posrevolución mexicana, los que fueron jefes de Estado fueron hasta mediados del siglo XX militares. Y hay toda una serie de tesis en las cuales señalan cómo le hizo el Estado mexicano para llevar una transición de gobernantes militares a gobernantes civiles. Y unas de ellas señalan que pues fue darles un coto de poder a los militares para que no ocurriera lo que pasó en otros lugares del mundo con estos golpes de Estado militares. Entonces se les pasó un coto de poder para que pues tuviesen ahí sus propios asuntos. Otro punto también que se hizo fue quitarles tanto presupuesto que en su momento tuvieron, ya que es otra de las ideas de que al no tener tanto presupuesto y al no tener tantos militares acuartelados, pues se corría menos riesgo de que pues hubiese un intento de golpe de Estado militar. Entonces, bueno, es importante considerar esto por la cuestión de la historicidad, ya que conforme va pasando el siglo XX, esta cuestión va a ir aumentando el poder militar, de pasar a lo civil a de que los militares vayan otra vez regresando a posiciones de poder. Y una figura que nos adelantamos un poco y la desarrollaremos en otros episodios es la de Hermenegildo Cuenca Díez, que en su momento fue uno de los principales operadores del Plan Telaraña, el cual fue este esfuerzo contrainsurgente para desarmar el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, el cual pues cometió muchísimos crímenes de lesa humanidad, entre ellos los vuelos de la muerte que partían de la base aérea de Pie de la Cuesta, y es más o menos lo que pasaba en otros lugares como por ejemplo Uruguay o Argentina, que iban llevados mar adentro, aventaban a los prisioneros vivos y amanecían en algún momento en las orillas, en las costas. Entonces, casos como el de Hermenegildo Cuenca Díaz fue tomando tanto poder como represor, y esto le dio también mucho poder político para que después, ya en los 70s, lo fuesen jalando hacia la guerra contra el narcotráfico en su formato Operación Cóndor, fue uno de los principales. Y en ese inter, durante ese tiempo, fue secretario de la Defensa Nacional, o sea, el principal jefe en cuestiones militares de todo el país. Entonces, es muy importante considerar esto de que el ejército, o que no se puede entender la represión en México sin el ejército. a pesar de que se ha querido lavar la cara en procesos como en el 68, de que el ejército supuestamente rescató a gente, pues ya testimonios e investigaciones posteriores se ve que pues no, que más bien el ejército, es posible que algunos militares sí hayan tenido una cuestión más de salvamento, pero como una estructura, el ejército es quizás el principal engrane en la represión en México. Y que no va a ser la misma represión en los 50s, en los 60s, en los 70s, en los 80s y posteriormente. Retomando la pregunta del papel territorial, considero que la historiografía ha desarrollado una perspectiva segmentada, es decir, como en cuartiles, como en cajones, en las cuales, como dice esta historiadora, o parafraseando a esta historiadora colombiana Estefanía Galini, que más bien las fronteras que delimitan el Estado-Nación, como pueden ser municipios, entidades federativas, estados, países, más que ayudarnos a entender los fenómenos o los procesos históricos, son camisas de fuerza que nos limitan y que nos cortan la visión. Y en cambio, ella propone entender los procesos históricos a partir de cuencas hidrográficas, a partir de sierras, de valles, de bosques, de costas, es decir, del territorio, de los ambientes en donde las historias se desarrollan. Como en este caso, en esta historia que estamos reconstruyendo, pues las guerrillas, la contrainsurgencia, el narcotráfico, los movimientos por desaparecidos, los movimientos de madres, se desenvuelven en sierras, en valles, en costas, en desiertos, por lo tanto, tienen lógicas bastante particulares. Apague control. Y siguiendo este hilo de análisis, valdría la pena también pensar cómo se va articulando, ¿no?, una lucha que está centrada justo en el territorio, en el conocimiento de los ríos, los bosques, las cañadas que tienen los grupos pues que están situados ahí, y la relación que esto se establece con la represión, ¿no? Es decir, la manera en la que el Estado como represor tiene que aprender el territorio que los grupos guerrilleros pues conocen al dedillo, ¿no? Porque están ahí, porque viven ahí, porque han crecido ahí o han llegado ahí desde hace muchísimo tiempo. Y me parece importante como hacer o mirar ese proceso, ¿no? Ese proceso de hacer cuerpo ese territorio para luchar en él y por él. Sí, aquí algo que nos puede ayudar también es la historia de la ciencia o entender que la guerra también es necesario ciencia. ¿Y qué tipo de ciencias en cuestiones territoriales? Muchas, evidentemente, pero creo que la clave allí es la geografía, ya que es el manejo y la construcción del espacio. Y en este caso, yo creería que el Estado en muchas de las regiones va mucho más adelantado que hasta los mismos pobladores, ya que a partir de sistemas de geolocalización, satelitales, cartográficos, tienen mucho mejor entendido la estructura. No sé, el nivel de precipitación en una sierra, el nivel de elevación, en fin, cuestiones como topográficas, dónde están los arroyos, dónde están los ríos, eso al menos en el papel y teóricamente. Pero muchas veces las comunidades, ya sea agrícolas o algunas guerrillas que sí eran locales, pues entendían que, pues en determinada temporada por aquí pasa el arroyo, pero después se seca. O es más fácil caminar paralelo a la vereda que la mera vereda, ya que los militares son los que la usan. En fin, pero esto tiene que ver o es bastante relativo, ya que, como lo veremos también en otro de los futuros episodios, en la experiencia de la Liga Comunista 23 de septiembre, el cuadrilátero de oro, en esta región que tiene que o que conecta Chihuahua, Sonora y Sinaloa, varios de los guerrilleros no eran de allí, solamente un par de ellos era de allí, y ellos fueron los que le adiestraron a estos guerrilleros que venían de las ciudades. Entonces, de nuevo, el conocimiento científico contrasta o choca o a veces se comparte con el conocimiento o los saberes tradicionales. Como en este caso, era un indígena de origen, si mal no recuerdo, Rarámuri, de apellido Gámez. Pues él fue el que los iba orientando, los iba adiestrando a estos guerrilleros, los cuales en sus testimonios posteriores, ya como excombatientes, pues señalan que sí tuvieron una curva de aprendizaje bastante importante y que todo ese conocimiento de cómo moverse sobre la sierra pues tenía que ver que fueron adiestrados por un loco. Entonces sí hay una choque entre ciencia desde el Estado, al menos en contextos de guerrilla o de guerra irregular. Todo un cuerpo de conocimiento geográfico espacial construido desde el Estado y pues construido desde lo local y muchas veces desde lo de la tradición oral. Sí, también pienso ahorita que te escuchaba la diferencia de que tiene poner el cuerpo en una ciudad y aprender a moverte en una ciudad versus el aprendizaje que tiene crecer en estos territorios, ¿no? Creo que eso también es importante. Sí, y algo, eso que mencionas de rural, contraste urbano, recuerdo ahorita un testimonio de un guerrillero sonorense, un guerrillero urbano, el cual mencionaba la soledad en estas casas de seguridad, de que mencionó una Navidad, de que él y un compañero suyo estaban solos, se durmieron espalda con espalda en una casa de seguridad en la cual solo tenían un metate, es decir, como una especie de tapete para acostarse allí y todo vacío. Y pues se compartieron un poco de comida que tenían allí y pues era bastante desolador. Y el moverse en la ciudad en espacios militarizados pues tenía que ver con vigilar muy bien las calles, el control de las cuadras, cómo moverse entre callejones, cómo huir, no sé, en un mitin relámpago, por ejemplo, en una ciudad como Hermosillo. Tenían que moverse, de acuerdo a esos manuales guerrilleros, pues no era lo mismo si iban a pie, si iban en transporte público o si iban en carros particulares. El escape, pues, tenía sus condiciones. Y también varios de estos guerrilleros que estuvieron en esta experiencia del cuadrilátero dorado mencionan también la soledad, pero también tienen ahí como ciertas añoranzas a esa supervivencia o ese como logro que hicieron de, pues yo ser una guerrillera, porque en este caso fue una mujer, Alejandrina Ávila, la que señala mucho este testimonio, de que, pues yo siendo una mujer de ciudad, enfermera, joven, estudiante o recién egresada, pues sin haber nunca pisado la sierra y llegar allá y ver que era un mundo totalmente diferente al que yo conocía en Ciudad Obregón, bueno, pues logré dominar la sierra, logré caminar como los rarámuris entre todas las curvas y serranías y camino cerrado. Esto me hace recordar a esto que decían las zapatistas en el primer encuentro de mujeres que luchan. Ustedes ven bosque y nosotros vemos la sierra, ¿no? Donde ustedes ven un árbol, nosotros vemos pues muchos tipos diferentes de árboles. Me parece un muy buen contraste. Y bueno, otro elemento que me gustaría que retomáramos tiene que ver con esto que has estado analizando muchísimo, que tiene que ver con la construcción del ambiente, ¿no? Es decir, de cómo estos grupos también construyeron ambientes en los espacios como sierras, valles, costas, desierto. O a veces intentaron, había una idea de qué es lo que querían, o al menos un escrito, un esbozo, porque eso depende mucho de qué experiencia. No sé, puede ser que el grupo popular guerrillero, por ejemplo, los cuales eran originarios de esa zona, pues tenían como un sistema o una concepción un poco más tangible de lo que querían hacer. En cambio, hay experiencias como esta que señalaba de algunos miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, en su lado sonorense, que tenían ideas de, pues de justicia social, de pobreza, pero no llegaban a construir una concepción del ambiente que querían construir. Esto era bastante relativo y de nuevo tiene que ver con la experiencia de que, pues yo vivo y me levanté en armas por la cuestión que haya sido, pues fundamentalmente con cuestiones del campo, por lo tanto tienen una concepción más de lo que querían hacer. Otro punto importante allí es en Guerrero, por ejemplo, con el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, el cual sí tenía una concepción un poco más elaborada, al menos en la praxis, de lo que querían hacer. Y allí tenía mucho juego, mucho papel, las asambleas, el voz a voz, el sentarse con la gente de la comunidad y ver las demandas. Y aquí creo que es importante irnos a este choque que va a haber entre las guerrillas, ya que para alguien que apenas está adentrando en el tema, pues ve como esto de las organizaciones político-militares como algo homogéneo, como que pues todos son, en su momento todos eran marxistas, leninistas y ya, pero no. Es como decías lo de donde uno a lo mejor con poca experiencia ve bosque, ellos ven sierras con un montón de vegetaciones y fauna, ¿no? En este caso, más o menos va por ahí la cosa. Ya que si bien era como más hegemónica la postura marxista-leninista de construir una vanguardia muchas veces, por ejemplo, en el, con la Liga Comunista 23 de septiembre, una vanguardia estudiantil urbana, y que el campo estuviese supeditado a esta vanguardia estudiantil obrera. Y esto generó un choque bastante fuerte con el Partido de los Pobres, los cuales tienen una concepción tachada por estos, o esta ala un poco más ortodoxa de la Liga Comunista 23 de septiembre, como pequeño burguesa. ¿Por qué los tachaban a varios de esta postura pequeño burguesa? Porque tienen una idea de escuchar las demandas de donde se está intentando construir ya sea una sublevación o un foco guerrillero o abrir un espacio de combate. ¿Por qué? Porque ahí lo que querían era escuchar las demandas y tener un, no necesariamente conectado a esta guerra popular prolongada de Mao Zedong, pero pues sí ver que no era una insurrección inmediata como lo fue en 1917 con los soviéticos, sino más bien algo de que se necesitaban construir bases de apoyo y que hubiese una retroalimentación entre lo que se buscaba desde el marxismo, desde las posiciones de la guerrilla, y dialogar con quiénes se va a hacer la guerrilla. En este caso también vale rescatar este, o parafrasear esta frase famosa de Mao Zedong, que las bases de apoyo son el agua que protege y que cuida al pez. Fue algo que se logró más en el sur, en Guerrero, o posteriormente en Chiapas también, y que en el noroeste, pues esta hegemonía de la postura marxista-leninista, pues tuvo como más choques y contradicciones, lo cual, a pesar de esos choques y contradicciones, lograron uno de los hitos más importantes de las organizaciones político-militares, que fue el asalto al cielo del 16 de enero de 1974. Del cual también ya hablamos en uno de los episodios anteriores, por si quieren como profundizar en este, como en este momento histórico importante. Y al cual le daremos un episodio completo en el futuro. Antes de ir como al cierre de nuestro segmento, quisiera como nada más darle un poquito más a este tema de la territorialidad y haciendo el contraste de cómo los grupos insurgentes tenían estas distintas ideas de cómo querían construir ese territorio y la dificultad, ¿no?, que tuvieron para pensar como en, o de, para ponerse de acuerdo, digamos, ¿no?, así para decirlo de manera simple, versus un Estado que tiene todas estas herramientas de las cuales hablabas y que tiene muy claro el territorio que quiere construir, ¿no? Que creo que al final va siendo como este elemento que va conectando este paso de comprender la manera en la que se encuentran en el espacio las guerrillas y la manera en la que se encuentran en el espacio o se encuentra en el espacio la contrainsurgencia, ¿no? Que nos permite entender estos dos momentos, la guerrilla y la guerra contra el narco. Que sí tiene bien claro el Estado, bueno, tiene más o menos claro, ahí sí lo pondría a una escala de grises, ya que eso depende de qué región, porque si lo vemos en los valles sinaloenses, en donde hay un poder agroindustrial bastante fuerte, pues tenían mucha agencia estos empresarios y no sé, depende en qué momento también, ya que durante el periodo echeverrista, en el cual pues se buscaba hacer un reparto agrario que maquillase y pudiese manejar o controlar un poco esta nuevo auge del agrarismo, pues hubo este choque. Y eso es como lo rico analíticamente, pero también lo complejo que hace esta historia, de que no fue el Estado como una idea hegemónica a construir, sino dentro de la misma relación entre el Estado y grupos de poder regionales, a veces coincidían y muchas otras, y no pocas, chocaban también. Y esto pues depende en qué periodo. Para cerrar, me gustaría que habláramos un poquito justo de este tema que ya venías como jalando, que tiene que ver con esta relación que se establece entre las organizaciones político-militares y este corte marxista-leninista que las configura, ¿no? Nada más es que hice un paréntesis ahí como un poco extraño, pero es el hilo del cual venías conversando antes de esta idea relacionada con el Estado y su idea de construcción del territorio. En los 70, 60, 70, como señalamos, existe esta contradicción entre marxismo-leninismo de vanguardia particularmente urbana, de corte urbano, obrero estudiantil. Incluso los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los llamados Enfermos, organización que después se uniría a la Liga Comunista 23 de septiembre en el año del 73, escribió un panfleto el cual se llamaba La Universidad Fábrica, en el cual se hizo un ejercicio teórico en el cual los estudiantes eran obreros. Y por lo tanto, la universidad era una fábrica y ellos eran explotados por cuestiones de plusvalía, etcétera, etcétera. Entonces, ellos se sentían como los principales sujetos de la revolución. No obstante, como mencionamos con lo de la contrainsurgencia, y que si bien había como un plan estructural más o menos claro, pero regionalmente tenía sus matices, algunos más amplios, otros no tanto, aquí ocurrió algo más o menos parecido. ¿En qué sentido? En que habrá un choque entre aquellos grupos o células o comandos que van a tener mayor apertura a las demandas locales, regionales, como mayormente el reparto agrario o sindicales, y aquellos que, no sé, por ejemplo, un guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, de apellido Luquen, era más intransigente. Incluso se va a hacer una especie de división entre los militaristas y aquellos poco más heterodoxos. Y esta ala militarista es la que va a proponer asesinatos a caciques, empresarios, a prácticamente a quien se pueda, para generar ahí un foco de violencia y que por ahí se pudiese hacer la revolución. Esto de manera bastante llana, y lo profundizaremos en su momento. Y aquella otra que tenía esa concepción no necesariamente maoísta de la guerra popular prolongada, pero sí siendo muy consciente de que estamos en cierto territorio que compartimos, o que yo vengo de la ciudad, vengo acá porque me jalaron para crear un foco guerrillero, un espacio libre o sublevado, pero para ello necesito tiempo y no puedo ir matando a caciques o a ganaderos, porque muchas veces ellos son familiar de alguien que me pueda apoyar. Por lo tanto, veían esa complejidad y por lo tanto, pues se necesitaba de mayor tiempo, mayor esfuerzo. Y esta contradicción entre ala militarista y una más heterodoxa, pues va a complicar mucho el desenvolvimiento de la guerrilla. A eso súmale pues todo lo que tiene que ver con ese aparato contrainsurgente que hemos estado esbozando. Sí, y como caminos que se unen, o un camino que tiene como muchas vertientes, también en este proceso histórico que hemos estado analizando, pues ya se viene configurando esta noción de el narcotráfico, ¿no? Y está construyendo también un contexto para entender el territorio desde otras lógicas. Entonces, ¿qué te parece si profundizamos un poquito más en este periodo? No en este periodo, sino en cómo en este periodo se fue configurando el narcotráfico como una fuerza central en este proceso histórico. Y podemos entrar también justo desde esta lógica, ¿no?, de cómo se ha ido observando el narcotráfico. Esta parte del programa viene siendo una especie de síntesis o adelanto del próximo que vamos a grabar. Y nos basamos mucho en el libro ya clásico del siglo de las drogas de el sinaloense Luis Astorga. Y él hace un recorrido bastante sencillo, bastante simple, como para irse familiarizando con el tema, de el desenvolvimiento y la historicidad del narcotráfico. Ya que durante la primera mitad del siglo XX, este tema tenía más que ver con cuestiones de narcomenudeo o, por ejemplo, de fumaderos de opio, algo que ha sido en ciudades con influencia de población china, como puede ser Culiacán, Mexicali, menormente Tijuana, Hermosillo, pero particularmente Culiacán o Mexicali, las cuales tuvieron mucha influencia china, y ahí es donde se empezó también a difundir la cuestión del opio. Ese es un punto. El otro es que hubo incluso sectores muy progresistas, incluso para nuestros propios tiempos de 2025 en México y en Latinoamérica en general, como el caso del doctor Leopoldo Salazar Viniegra, quien durante el sexenio cardenista estuvo trabajando experimentos o estudios sobre la marihuana. Y en este contexto, él estaba empujando la idea de que no fuese vista como una cuestión de seguridad, ni mucho menos, sino tratarlo desde la salud pública. Entonces, este era un paradigma bastante de avanzada para aquel momento. Estamos hablando de 1934, 1940, bastante adelantado a su tiempo. Y este trabajo, si bien fue difundido en su momento, no tuvo mayor seguimiento. Y se impuso esta cuestión del punitivismo. ¿Y por qué habrá triunfado el punitivismo? Pues una idea que nos puede parecer nos puede ser de bastante utilidad es aquella desarrollada por el historiador Pablo Picato en su breve Historia de la Violencia en México, quien realizó una interesante exposición sobre fenómeno de la violencia. ¿Tú qué entenderías por este concepto de violencia? A mí, al menos a mi parecer, se me hace como muy abstracto o incluso como despolitizado, como la violencia, no sé, como que agrupa tanto, tantas cosas que a veces no significa nada. ¿Tú cómo lo verías? Sí, creo que justo esto que dices, ¿no? Es tan grande, es una bolsa tan grande en la que caben demasiadas cosas, y entonces en ese tener demasiadas cosas en la bolsa, pues entonces terminamos por no identificar de manera concreta a qué nos estamos refiriendo. Sí, porque está la violencia doméstica, bastante grave, la violencia de género también, la violencia de pandillas, la violencia, no sé, temas como el bullying, en fin, es tan amplia que al final de cuentas creo que se nos desvanecen las manos al momento de analizarla. No obstante, este historiador tiene un manejo, una concepción bastante interesante a pesar de ese concepto de violencia que, pues, al menos en este programa se nos hace problemático por su apertura tan amplia a los problemas. En este caso, Picato analiza la historia de México contemporáneo y habla, pues, de los periodos clásicos. Porfiriato, revolución, posrevolución, guerra cristera, represión agraria y obrera, después se va hacia la guerra sucia, a cuestiones criminales, y es una especie de lo que venimos manejando de entender las historias como segmentos y no tanto como procesos de largo aliento, lo cual, a mi parecer, pues tiene muchos problemas. Sí, analíticos tal vez, pero más que nada políticos, ya que no se ve una conexión y más bien pareciera como que es, no sé, como procesos violentos aleatorios y más que una, no sé, en el caso de México y de España, como una construcción del Estado a partir de la violencia, pero no una violencia en abstracto, sino como una, puede ser violencia contrainsurgente o la construcción de una paz negativa. Como por ejemplo puede ser esta idea de, no sé, en el caso de España, se habla de la guerra civil, hay una historiografía bastante amplia, bastante rica, pero después se va hacia el periodo de la dictadura, del franquismo. Y muchas veces como que se entiende como que son dos periodos muy diferentes, y sí lo son, pero una reinterpretación de autores tan clásicos como Cicerón, Clausewitz o teóricos contemporáneos como Gatlum, podríamos pensar que la dictadura es la guerra por otros medios, como una especie de construcción de paz negativa. Y si bien no hay frentes como el Aragonés o, no sé, la Batalla de Guadalajara o estas grandes conflagraciones, sí es una paz negativa, la cual pues orilla o influye en el surgimiento de opciones que también fueron violentas y que recurrieron al terrorismo, como no se puede ser ETA, pero no es como un periodo aparte, sino es la continuación de la guerra por otros medios y cuál fue en el caso español ese otro medio, la dictadura. Sí, y creo que también es importante plantearnos estas posibilidades de pensar las cosas de manera distinta. Y para ir cerrando, quisiera como traer a la mesa, sobre todo en estas cuestiones relacionadas con la visión punitivista del tema de las drogas, pero en general una visión punitivista, digamos, que constituye los sistemas de justicia, ¿no? En la actualidad, y tiene que ver con cómo una visión punitivista, citando a Estefanía Vela, nos dificulta ver las posibilidades de construir el mundo de una manera distinta, ¿no? Porque estamos centrados como en estas consecuencias y cómo hacemos frente a estas consecuencias y no en cómo evitamos llegar a eso, ¿no? Como tiene que ver con esto que Estefanía Vela plantea de, pues, cuando me di cuenta que no estaba pensando en cuáles eran las posibilidades y solamente estaba viendo el problema. Como muy palpable, que creo que es lo que hacemos, ¿no? Vemos las problemáticas que estamos viviendo en la actualidad, pero muy poco imaginamos otras posibilidades, porque nos cuesta trabajo hacerlo. Y aquí viene una idea que estaremos dialogando en su momento, que tiene que ver con el concepto de prefiguración y en áreas como el anarquismo, en el cual pues se construye mediante la praxis el futuro. Y bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Yo soy Alejandro Bonada. Y yo soy Susana Larios Murillo. Y escucharon de La Guerrilla a la Guerra contra el Narco. Los dejamos con un clásico setentero de Led Zeppelin, Walla Lora Love.